Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, Julia. Hola, Silvia. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Ay, sí. casi me asusto de que me había quedado sola. Ah, no, para nada. No, noté hoy que ningún cambio. Estaba esperando que me llamaran y, bueno, no, que empezara la transmisión. Bueno, ya estamos al aire, por sí, lo que sí. veo. Sí, estamos al aire. Bueno, seguimos con este cambio de escenario. Yo estoy aquí en la radio, Oscar está en su casa. Está, claro. Y tenemos un cambio de operador también, porque hoy no ha venido Nacho Horta. Sí, sino... eso acabo de enterarme, porque me llamó Matías, en sí. lugar de llamarme Nacho. Así cual es. Saludé, por supuesto, hola Matías. Y me dio hola Nacho y me dijo, no, soy Matías. Bueno, pero acá sí. estamos esperando. Perfecto. Que nos cuentes sobre Alice Munro, una autora que me gusta y mucho, Julia. ¿Has leído? Sí, he leído dos libros de ella. Así que dale, sí. Dale. Este no. No. Bueno, vamos a contarle un poquitito quién es Alice Munro. Sí. Todavía vive Alice Munro, lamentablemente está enferma. Yo creo que tiene Alzheimer, como tuvo su madre también. O sea que hace ya unos cuantos años que está inactiva. Y tiene una buenísima cantidad de años, creo que son 90, ella nació en 1931, claro. En una localidad que se llama Wingham, en Canadá, en Ontario, uh-huh. en julio de 1931, así que ahora está cumpliendo 90 años. De chica vivió en una granja, y cuando tenía algo así como 20, 21 años, se casó con el señor Michael Munro, de ahí toma su nombre, porque ella de apellido era Laidlaw. Toma ese apellido de su primer marido, este es el primer marido, y con él tiene tres hijas. Primero se instalan en Vancouver, más tarde se mudan a Victoria, donde ponen una librería. Ahí empieza la relación de Alice con los libros, ¿no? Sin embargo, bueno, ese matrimonio sí dura una punta de años porque se divorcian en 1972... y ella en ese momento es en que se transforma en lo que se llama, aquí no hay en Argentina este puesto o este cargo, en escritora residente. ¿Escritora residente? Escritora residente. ¿Qué de la significa? Universidad. Y es tiene un haber mensual, cargo. La universidad le paga para que escriba y da algunas clases, en fin, en la Universidad de Western. En Ontario. Mira vos. Ajá. Bueno, allí se vuelve a relacionar con Gerald Fremlin, y que ya habían tenido algún amor muy jovencito, porque ya había dicho que ella se casó muy chica, y se casa con este Gerald Fremlin, que fue su marido hasta un momento, creo que él ya muerto para esta época. En ese momento, para ese entonces, en el año 1972, ya había empezado su carrera literaria. Su carrera literaria está fundamentalmente centrada en lo que son relatos, en lo que son cuentos. Ella ha escrito una sola novela, que es La vida de las mujeres, que no sé si es alguno de los libros que vos es has leído. Es una de las que leí, exactamente. Exacto. Sí. Es la única novela que ha escrito. El resto son relatos. Y este del cual nos vamos a ocupar hoy, ¿Quién te crees que eres? Es una cosa distinta, es una cosa rara, porque no es una novela, son todos relatos que pueden leerse tranquilamente separados, pero que todos corridos tienen una hilación muy importante, que forman, si querés, una novela en realidad. O sea que uno lo va leyendo y tranquilamente puede pensar que está leyendo una novela. No son capítulos como serían las novelas de... Son capítulos unitarios. Son 10 relatos que pueden leerse separados, pero como de lo que va el libro este es de la relación de Rose, que es el personaje principal, con su madrastra, durante 40 años de la vida de Rose, siempre con relacionada con su madrastra Flo, no notas diferencia, y va y viene, pero tantas novelas van y vienen, y hay flashbacks, y vas para adelante y vas para atrás, y siempre está relacionado con lo que es la vida cotidiana y afectiva de Rose, a donde por supuesto que su madrastra está muy presente, o sea que tranquilamente puede leerse como una novela. Claro, porque Rose está a lo largo de todo el libro. Exactamente, en todas las partes, si querés, en todos los relatos está Rose, porque Rose es el personaje de esos relatos. Bueno, la historia de esta de Alice Munro es muy, a mí me causó mucha gracia, porque ella siempre tuvo mucho temor a no ser, más que temor, a lo mejor sí lo tenía, pero de hecho cuando ofrecía para publicar sus primeros libros, se los rechazaban las editoriales. Uh-huh. Y les decían que sus historias eran demasiado familiares y domésticas. No solamente eso, los editores que se las devolvían los manuscritos le criticaban lo mismo que terminaron elogiándole cuando le dieron el premio Nobel en el año 2013. Qué coherencia, ¿no? Qué coherencia. Bueno, los años habían pasado, estamos hablando de 1970, y hasta 2013 se ve que los criterios fueron cambiando. Por suerte mejorando, seguramente, no sé si mejorando, variando. Exacto. Bueno, lógico es que así sea también. Es lógico. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que tienen realmente? Y eso me parece que es lo valioso de sus relatos. Son estructuras bastante complejas para lo que es un cuento. Uh-huh. Tienen muchas subtramas que llevan, nuclean a generaciones enteras de los personajes, cosa que se ve también en estos cuentos, en estos relatos de quién te crees que eres. Sí, sí. Flashbacks y avances resueltos no solamente en un párrafo, sino a lo mejor en una misma oración. Realmente es muy lindo cómo escribe. Yo lo que puedo desde mi lugar, yo lo he leído en castellano, lo que puedo decir de esta traducción, no me gustó a mí la traducción. Alice Munro, a pesar de esta cosa fantástica que tiene al escribir y todo esto que he dicho que ella pone en su escritura, utiliza un lenguaje muy coloquial, que eso es lo que hace realmente que sea una cosa que te llegue tanto, ¿cierto? Claro. Y bueno, la traducción es una traducción hecha por una traductora que seguramente es española y que ha tratado de usar un lenguaje coloquial español de España, ¿no? Claro. Ni siquiera sé si es castellano, posiblemente, que es medio, suena como esas traducciones, a mí me sonó por lo menos en algunos momentos, no en todos, gracias a Dios, como las traducciones de las series televisivas o de las películas. Sí, sí. Bueno, realmente me parece que es una lástima porque perjudica un texto tan rico, no solo por el contenido, sino por la forma, ¿no? Sí. Joroba la forma. No, totalmente. Una cosa también o curiosa. Sí. O sea que la traducción utiliza modismos coloquiales de España. Exacto. Claro. Y sí. Sí, porque la está traduciendo al castellano. Sí. Que quizás ¿cuáles como podría utilizar los? Pero no sé, yo lo noto como ese lenguaje que tal vez neutro, si se quiere. Yo te iba a decir eso, cuando los niños hoy, viste, los chicos miran dibujitos que están traducidos también desde España. Sí, claro, con ese lenguaje. Y uno les dice que hablan en neutro, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿quién te cree que eres? ¿Sí? No sé por qué se llama neutro, en realidad. Más de una vez me lo pregunté. Más de una vez, porque bueno, no sé. Se llama neutro para que lo puedan entender todos los hablantes de lengua castellana. No, bueno, puede ser que ese sea el criterio, pero cuando ellos te dicen, yo tengo dos niños muy cerca de mí, en mi familia, que hablan, especialmente el más grande, ¿no? Habla de esa manera, por ejemplo. Claro, hay una, porque... hay unos dibujitos que es una joven española que dice, ¡qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ah, claro! Y decime, ¿qué hay de neutro en chulo? No, en chulo no. En chulo sin duda no hay nada. Pero es, bueno, hablan esta así. Esta señora utiliza, no sé si lo utiliza el término, pero sin duda es uno de los que elegiría, chulo. Claro. Por ejemplo, bueno, es una cosa que a mí personalmente, porque estaba muy metida, por ejemplo, estás muy metido en la lectura y de pronto te encontrás con el chulo. Es muy, bueno, muy. Es como un. Muy chocante. Por lo menos llamémoslo chocante. Podemos darnos la mano en este punto, Julia Butet. Podemos darnos. Bueno, continúa un poco más, así vamos redondeando, por favor. Redondeemos, perfecto. Sí. Una de las cosas importantes, ¿no? De Alice Munro y de este libro en particular, es que lo femenino está muy presente. Ya desde ese momento, la década de 1970, yo no tengo la fecha exacta de la publicación de este libro, pero es de ese momento, es de las primeras obras de Alice, está muy presente la cuestión de lo femenino, tema que maneja con una profundidad y una complejidad muy muy importantes. Sabe abordar todo respecto de los sentimientos de las mujeres, de sus deseos, de sus frustraciones. Es, si se quiere, muy feminista. Además, este personaje de Rose es una muchacha que tiene una infancia que, como ella misma dice en algún momento del libro, que tener ese tipo de infancia es sencillamente una realidad, y no es que ella haya sido desgraciada, pero perdió a su madre, esta Rose, siendo muy muy chiquita. Su padre se volvió a casar con esta Flo, que es la madrastra de este libro. Es una mujer muy vulgar y muy torpe, nada que ver con aquello en lo cual se transforma Rose con los años y que ya chiquita tiene en su simiente, digamos. Y a pesar de eso, Rose tiene una fortaleza y una decisión de salir de ese espacio de chatura. Rose ha nacido en un pueblito de las afueras de una ciudad un poquito más grande de Canadá, también todo transcurre en Canadá. Va al colegio, después de grande va a la universidad, conoce en la universidad a un muchacho que pertenece a otra clase social, y que no solo pertenece a otra clase social, sino que es riquísimo, es el heredero de una familia de empresarios con mucho, mucho dinero. Se casa con él, después, No nos cuentes más. No tiene demasiada importancia tampoco. La gracia de este libro no es esa. Pero es interesante poder seguir, uno como lector, poder seguir estos vericuetos de la vida de Rose, aunque sepamos, claro, aunque sepamos que, bueno, es una vida, ¿no? Es una vida, es una vida, que esa es una de las cosas justamente que tiene de interesante, por lo menos a mi juicio, esta escritora. Ella escribe sobre las cosas cotidianas con una profundidad interesante. Vale la pena que la lean. Y además, una relación entre dos mujeres durante 40 años vale la pena pensarla y poder ir describiéndola francamente, ¿no? Importante, es muy importante. Muy importante, sí, tiene esa capacidad de analizar hasta niveles que a uno le resulta llamativo que se puedan hacer las cosas. Claro, bueno, de hecho la han llamado la Chekhov femenina, ¿no? Mira vos. Por los relatos breves, digamos. Por los relatos breves y por los relatos profundos que hace. Claro, claro. La profundidad de los personajes. Bueno, Julia, muy lindo, muy, muy interesante, como siempre, en realidad. Te esperamos, ¿no? Te esperamos el jueves próximo. Sí, claro. ¿Eh? Sí. No tengo previsto alejarme de Buenos Aires. No. Ni de Más Vale Magazine. Tampoco, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves. Un beso grande. Buena semana. Chau.